Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy, pero muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y como en cada programa les traigo, como siempre, lo mejor, lo más reciente, también la música de antaño de nuestro querido Ecuador. En esta ocasión, en esta primera parte escucharemos lo mejor de las hermanas Juárez Villamar y en la segunda parte escucharemos lo mejor, lo antiguo y lo nuevo de las hermanas Naranjo Vargas y empezamos con esas canciones tan recordadas en las voces de las hermanas Juárez Villamar. A cerrar la herida que abriste en mi corazón. Con 45 años de trayectoria musical, el dúo guayaquileño de las hermanas Juárez Villamar popularizaron canciones como Lloro por tu ausencia, Amor interesado, Desilusión, Te alejas de mi vida y más. Seguimos con más canciones aquí en Entre Cuerdas y Tambores en este especial sobre las hermanas Juárez Villamar. Thank you. Y el adiós. noche, que ella es mi compañera y es la única que sabe de mi amor dónde estará. Pero ella mi pregunta no le dio contestación. Pero ella mi pregunta no le dio contestación. Pero ella mi pregunta no le dio contestación. Noche oscura y serena, tú que sabes mis penas, mi angustia y mi dolor. Dile a una estrella que alumbre mi sendero, o sea la portadora del mensaje de mi amor, o sea la portadora del mensaje de mi amor. Thank you. me siento estando a tu lado. Es porque te quiero con ciega pasión. Jamás en el mundo he querido tanto. Quiéreme mi vida con el corazón. Ya no quiero que me sigas engañando. Mejor di que no me quieres, que tu amor huye de mí. Porque tienes otro amor que te enloquece y que ocultas en tu pecho en secreto para mí. Porque tienes otro amor que te enloquece y que ocultas en tu pecho en secreto para mí. Ven a darle a mi vida un consuelo, con caricias, con tus besos, con el néctar de tu amor. Que no puedo sin tu amor seguir viviendo, por tu ausencia estoy sufriendo, estoy llorando mi dolor. Y no viene aliviar este tormento, si es por ti que estoy muriendo, o no tienes corazón. Y no vienes a aliviar este tormento, si es por ti que estoy muriendo, o no tienes corazón. Ven a darle a mi vida un consuelo, con caricias, con tus besos, con el néctar de tu amor. Que no puedo sin tu amor seguir viviendo, por tu ausencia estoy sufriendo, estoy llorando mi dolor. Y no vienes a aliviar este tormento, si es por ti que estoy muriendo, o no tienes corazón. Y no vienes a aliviar este tormento, si es por ti que estoy muriendo, o no tienes corazón. Después de tanto tiempo de amarnos, vida mía, hoy te marchas dejándome solita. Bien sabes que sin tu amor yo no soy nada. Si no vuelves a amarme, me mataré. Por amor, compréndelo, vida mía, que todo se hace por amor. Estoy ya decidida a quitarme la vida. Thank you.

después se van, nos dejan tristes y después se van. Rosita y Pepita Naranjo Vargas nacieron en Patate, provincia de Tungurahua. Se inician artísticamente en Radio Tarqui en el programa Canche Usted Si Puede y ese mismo año obtienen el primer lugar en un concurso nacional. A partir de entonces, las presentaciones de las hermanas Naranjo Vargas no han parado y hoy, hace poco, retornaron con un último trabajo discográfico titulado Con Sabor a Naranjo Vargas y suena a continuación esas cancioncitas tan queridas en nuestro país. Soñador, alma y a la angustia de este soñador. Cuando te vi por primera vez, mi corazón